Estás en Play Kiss con Ricky García. Canciones de lujo y de premio, ya que esta se llevó un par de Grammys. Sí, tal y como lo oyes. Dos Grammys se llevó nuestro amigo Steve Winwood, con el que hemos comenzado el show de la tarde hoy, y esta fantástica canción del año 1986 de su álbum Back in the High Life. Bueno, son las 5 y 6, una menos en Canarias. ¡Comenzamos! Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a traer la información a cada hora en punto. Ya sabes, el cóctel, la combinación perfecta de todas las tardes en Kiss FM. Sí, sí, sí, para lo que queda del miércoles lo vamos a pasar muy bien, porque además vamos a contar contigo, como todas las tardes. Anótate nuestro número de WhatsApp, que ayer me decíais alguno, porque yo tengo el móvil aquí, ¿eh? Está Leo Garriga controlando el WhatsApp desde el ordenador, pero yo tengo el móvil aquí y veo vuestros mensajes. Y vi algún mensaje que decía, es que dices el teléfono muy rápido. Venga. 606 712 658, 606 712 658. Venga, hoy queremos saber ¿qué dos alimentos no juntarías jamás en un mismo plato y por qué? Oh, wow. Es mi punto débil. Esta canción de Robert Miles me encanta. Se llama One on One. Enrique García. Esta fantástica canción de Sister Slaze que se llama We Are Family. Por supuesto, la family de Play Kiss, ¿eh? Que cada día somos más. Y tengo que decirte que hoy vengo malito, ¿eh? No estoy enfermo, no. Es que he ido a comer con un amigo y aprovechando que hoy es el Día Mundial de la Tortilla de Patatas, por cierto, entre paréntesis voy a poner, y es un gusto propio con cebolla, pues hemos ido al local donde por lo menos servían 20 variantes, ¿eh? Me he puesto como el Kiko. Y es que un éxito tan seguro y tan rotundo como la música de los 80 que os ponemos aquí en Play Kiss todas las tardes es como una buena tortilla de patatas. Pero aunque a buen hambre no hay pan duro, algunos platos son más desagradables que chupar un limón, ¿verdad? Con peores consecuencias que meter la lengua en un enchufe. Por eso hoy queremos saber qué dos alimentos no juntarías jamás en un mismo plato y por qué. ¿Un petit suisse con tropezones de chorizo? ¿Sepia a la plancha con mermelada de melocotón? ¿Bombones rellenos de boquerones? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack que, fíjate, ahora que viene el buen tiempo y que ya podemos salir más y no nos hace falta la mascarilla, el aire libre y esas cosas, tengo un pack aquí que os va a encantar, fíjate. Se llama Dos Días con Encanto. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. A girl publicidad. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Deliciosa hasta el final. Ironic, Alanis Morissette. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, ¿sabes con quién vamos a pasar un buen rato ahora? Con YouTube. Y es que tal día como hoy, en 1987, se lanzaba el álbum de YouTube de Joshua Tree, quinto álbum de estudio de la banda irlandesa YouTube. Una vez más producido por Brian Eno, U2 creó el que está considerado uno de los mejores y más exitosos discos de la banda. En 2003 fue colocado en el número 27 de la lista de la revista Rolling Stone entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y se convirtió rápidamente en un éxito de ventas mundial, alcanzando los 28 millones de copias. The Joshua Tree encabezó las listas en más de 20 países y se convirtió en el álbum más vendido en la historia británica. El disco lanzó como singles With or Without You, Still Haven't Found, What I'm Looking For y Where the Streets Have No Name. Los dos primeros se convirtieron en los únicos singles número uno del grupo en los Estados Unidos. El álbum ganó 2 premios Grammy por Álbum del Año y Mejor Actuación de Rock por un dúo o grupo con voz en el 88. Con la gira de este disco, U2 comenzó a actuar en estadios por primera vez en su carrera y nos enamoramos de canciones como esta. Señoras, señores, U2, Where the Streets Have No Name.

to kiss, like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Dice, ¿eh?, que son los ganadores los que escriben la historia. The Winner Takes It All, una de esas canciones de pop fresquitas y divertidas de nuestros queridísimos ABBA. No pueden faltar aquí en el show de la tarde. Bueno, son las 5 y 38, una menos en Canarias, en directo desde el estudio 5, pasándolo en grande como todas las tardes, ¿eh?, y disfrutando de lo que queda de miércoles. Va, os voy a dar nuestro número de WhatsApp, fíjate, 606-712-658. ¿Bien? ¿Anotado? Perfecto. Utilízalo para contarnos qué dos alimentos no juntarías jamás en un mismo plato. ¿Y por qué? Hola, Ricky, soy Teresa, te llamo de Madrid. Hola. Los dos elementos que jamás mezclaría, ¿sí?, son chocolate con cocido. ¿Sois conscientes de lo tóxico que es eso? ¡Qué horror! Hola, soy Ángel de Albacete. Hola, Ángel. Lo que jamás, los dos alimentos que jamás mezclaría en un plato son pimientos y alcachofas. Hola, soy Erika Fernández de León. Hola, Erika. Y los platos que no mezclaría, bueno, en este caso las carnes. No mezclaría yo el pescado con el pollo, vamos. Qué arte tiene la chica, ¿eh? Hola, buenas tardes. Soy Macu de Zaragoza. Hola, pues Macu. Yo no mezclaría el brócoli, que me da mucho asco, y el hígado, que también me da mucho asco. Pero dame paté, que me encanta. Oh, ¿y a ti qué no te encantaría juntar jamás en un mismo plato? ¿Y por qué? 606-712-658. Y tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate con nosotros! Esto es todas las tardes en Kiss. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm looking for the answer. Are we human?

Todas las tardes en Kiss.